Nos toca ver ahora la tercera parte del principio y fundamento. Yo llamo la atención una vez más sobre el principio y fundamento. Es la clave de bóveda de todo el edificio de la vida espiritual. En primer lugar, porque con toda claridad muestra cuál es nuestro último fin, Dios. Y por tanto, sí, de hecho, en mi vida, Dios funciona como último fin, debo ordenar todo lo demás, que viene a tener razón de medio, en orden al fin último. Para eso, da San Ignacio, en el fin de las criaturas, la segunda parte que les dio el Padre Fuentes, una ley, una balanza de precisión exactísima, de tal manera, la balanza, la ley del tanto cuanto, en tanto en cuanto algo me impide alcanzar a Dios, en tanto y en cuanto me tengo que alejar de eso. Y no contento con eso, que ya indicando eso, ya se abre el panorama del uso de esa cantidad de criaturas infinitas que forman el universo. Uso, quiere decir amor, que les debo tener, de qué manera les tengo que tener. No contento con eso, va a insistir en algo que es absolutamente importante. Es preciso, es menester ser indiferentes. Va a decir en la tercera parte de Principio y Fundamento, ya refiriéndose al uso de las criaturas. Es menester ser indiferente. ¿Qué es, en el lenguaje de San Ignacio, ese ser indiferentes? Ese ser indiferentes no es una cuestión de la sensibilidad. No, no tiene nada que ver la sensibilidad. Si fui al dentista recién, me toca un nervio, me duele. No puedo decir, no me duele. El caso del cristianismo no es el caso del faquirismo. El faquirismo busca de desatarse de los lazos de la sensibilidad. El cristianismo no busca eso. El cristianismo lo que enseña es que uno tiene que trascender la sensibilidad y que la sensibilidad se tiene que sujetar a la razón, que es otra cosa. Por tanto, la indiferencia es una cuestión racional. Por ejemplo, me tienen que dar destino. Y bueno, yo humanamente, sensiblemente, por ejemplo, me gustaría ir a Italia. Pero no, resulta que me mandan a Rusia. Y yo le tengo terror al frío en el invierno. Está reventado ahí. No es lo mismo Italia que Rusia. Evidentemente, no es lo mismo. Y la sensibilidad que uno puede tener frente a una cosa u otra no es la misma. Pero, si hay indiferencia verdaderamente adquirida, uno se plantea el tema de otro punto de vista. Bueno, a mí no me gustan, pero la voluntad de Dios que se manifiesta a través de los superiores me dice que tengo que ir ahí. Yo tengo que poner el medio que más me conduzca al fin para el cual he sido creado. Y si no me gusta, muy probablemente voy a ganar más mérito. Porque no es cuestión de gusto, sino es cuestión de hacer lo que se tiene que hacer, de hacer la voluntad de Dios. Esta indiferencia, no un conato de indiferencia, no una, un primer movimiento de indiferencia, bueno, yo a mí me da lo mismo, no, sino la indiferencia adquirida, es fundamental para hacer bien la elección de todas las cosas a las cuales uno debe hacer elección. Porque si no, estamos apegados de manera desordenada a alguna cosa. Y si entra esa cosa en ver cuál es la voluntad de Dios, que eso es hacer elección, me voy a inclinar a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me parece, a lo que siento. Y ahí es donde miserablemente me voy a equivocar. Por eso que la indiferencia ignaciana es como decir el señorío del cristiano. La indiferencia ignaciana es propia de aquel que es auténticamente libre, el que no está atado de manera indebida ni al propio juicio, ni a la propia voluntad, ni al propio honor, ni al propio gusto. Es decir, es aquel que ha mortificado, pero bien mortificado, el amor propio desordenado. Y ese es el verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque solamente quiere hacer lo que Dios quiere. ¿Dios quiere esto para mí? Pues es lo mejor. A San José de Cupertino, los superiores, que no siempre aciertan, porque son hombres como nosotros, como dicen los tanos, dice, siamo fato de la estesa pasta. Estamos hechos de la misma pasta, de la misma masa, como los ñoquis. Tienen sus dificultades como las tenemos nosotros, sus limitaciones, sus imperfecciones, sus pecados. Y le pasó a San José de Cupertino que los superiores lo tenían cruzado porque hacía milagros, porque hacía milagros. Sobre todo porque él no agarraba el dinero, porque decía que el dinero era un invento del diablo. Y los superiores querían el dinero. Así que lo tuvieron preso 13 años. Él nunca se quejó, estaba felicísimo, porque estaba preso en la Basílica de San Francisco de Asís, en el tercer nivel, donde está el sepulcro de San Francisco, y él era encargado de ponerle aceite a las lámparas. Así que estaba chocho él, de poder ponerle aceite a las lámparas de San Francisco de Asís. Y en una oportunidad, también no sé qué otro problema hubo, ya había salido. Lo mandan a un pueblo perdido ahí. ¿Y a dónde te mandaron? A tal lado. ¡Uy, no sabes lo que es! Eso es un desastre, tal, la gente, tal. Son avaros, tal, tal, tal. Y él le pregunta... ¿Ahí está Dios? Sí. Para mí es muy buen lugar. ¿Está Dios? Una vez le habían prohibido hacer milagros. Y él obediente al remango. Pero el Papa lo quiso ver. Y cuando lo fue a ver, a saludar al Papa en aquel... En aquel entonces se estilaba a saludar al Papa con el ósculo pedis, el beso, a besarle el pie al Papa. Cuando va a besar, pobre San José de Cupertino, piensa, el vicario de Cristo. Y ahí empezó a levitar. Por eso le llaman el santo de los vuelos, porque levitaba. Los chicos sabían eso. Cuando lo veían pasar, le gritaban, ¡Dios! Él pensaba en Dios y empezaba a levitar. Un hombre extraordinario. Bueno, La indiferencia entonces es llegar a adquirir lo que podemos decir, lo que realmente hace, le da una gran nobleza al cristiano. Es el Señor, es aquel que es Señor de sí mismo. Y por ser Señor de sí mismo, se deja enseñorear por Cristo. Y porque se deja enseñorear por Cristo, es capaz de trabajar para que Cristo enseñoree toda la realidad. En el fondo, si ustedes lo analizan bien, van a ver que todo lo que trata el principio y fundamento es ordenar nuestros amores. Aquel joven, aquella persona grande que tiene ordenado sus amores es santo. Y la indiferencia te hace preferir siempre, cuando hay verdadera indiferencia, te hace preferir siempre a Dios y lo que Dios quiere. Entonces ese hombre es un hombre que es invencible. Por así decirlo, no tiene manija. El diablo no lo puede agarrar de ningún lado. Trata de este lado, no tiene manija. No tiene, de acá. A ver, aquello, no. Por eso no hay enemigo más grande que trate de luchar por hacernos perder la indiferencia que Satanás, que quiere agarrarnos aunque sea con un hilito de coser. Porque, como decía San Juan de la Cruz, impide volar directamente a la unión con Dios, tanto estar apresado con cadenas como estar atado con un hilo de coser. Como pasa con un pájaro que está atado con un hilo de coser, solamente puede volar a la distancia que le permite el hilo de coser. Por tanto, esto es una cosa que hay que tomarla en serio. Y observen también, porque a lo mejor con ejemplo le puede venir mejor, el seminarista que realmente es señor de sí mismo, observen ustedes, van a ver que es el que hace más apostolado. Y el que hace mejor apostolado. Porque está libre. No está pensando en las cosas de él, a ver si esta persona dice de mí tal cosa o tal otra, si a ver que entro en esta casa y vaya a saber cómo me va. No le interesa, va a hacer lo que tiene que hacer. Es libre. Sobre todo libre de ese gran esclavizador que es uno mismo. Y a esa indiferencia abarca todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a nuestra libertad, es decir, en todo lo que es bueno y no está prohibido. De tal manera, iba a poner ejemplos, a todo lo criado, a todas las cosas. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad. Hay que entenderlo bien. Que uno sea indiferente no quiere decir que uno positivamente no busque la salud. Si yo tengo mal un diente, tengo que buscar de arreglarlo, porque si no después eso me va a traer más problemas y no me va a dejar entregarme a Dios y a la salvación de los demás. Nosotros positivamente tenemos que buscar la salud, tenemos que tomar los remedios cuando el médico lo manda. Pero tomando los remedios y todo, y uno no recupera la salud. ¿Ven? En ese caso, ahí está. No preferir más salud que enfermedad. Hay algunos que se santificaron teniendo una salud muy sana, muy fuerte. Hay otros que se santificaron teniendo que llevar la enfermedad. ¿Quién de nosotros sabe eso? ¿Quién de nosotros? Y esa enfermedad puede ser cosas que realmente no nos gusten, pueden ser cosas terribles. San Juan Calabria, fundador, le hicieron tan la vida imposible que perdió el sano juicio, perdió la razón. Con todo llamaba la atención porque, o sea, hablaba pavada. Cuando lo venía a visitar un cardenal o un obispo importante, llevaba la conversación perfectamente bien, todo, ta, ta, ta, ta, ta. Y de hecho, cuando le aprobaron la congregación, desapareció la locura. Lo único que él dice es que no le volvió la misma alegría que tenía antes. Le hicieron perder la alegría, le amargaron la vida de tal manera que pruebas tiene que haber pasado, ¿no? Yo pienso que es mejor amargarle la vida a los demás. Es más sano, me parece. Que de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza. Caso nuestro, que nosotros hacemos voto de pobreza, hay que amar la pobreza. La vez pasada un joven me decía, yo no puedo vivir la pobreza. Pobrecito. Lo habrá agarrado el corralito después. Es una cosa que he visto caer tanta gente rica que con mucho dinero y que ha perdido la fortuna de un momento para otro. La Fortabat, ahora que se mandaba a un museo, que hubiese sido una cosa muy linda porque ella coleccionaba pinturas buenas. Ahora las tiene que vender porque ha tenido 400 mil millones de déficit en la empresa. Tiene que venderla. Y el día que agarre la hija Loma Negra, chau Loma Negra, porque no saben llevar las cosas. No todo el mundo tiene capacidad empresaria. Howard Hughes, uno de los hombres más ricos de su tiempo, un solterón que no tenía casa propia, sino que vivía siempre en hoteles, murió como un mendigo. Creía que todo el mundo lo iba a envenenar. Él mismo se hacía una sopita, un caldito, tomaba, no dejaba que le cortasen las uñas. Ni se bañaba. Como algunos seminaristas. Porque el miedo del avaro es morir pobre. Y finalmente este perdió la cabeza y murió pobre. Y tantos casos que se conocen. Qué falta de señorío. Si Dios nunca nos ha hecho faltar nada. En su providencia, nunca. ¿Qué cosa más linda que ser pobre? Que no tener medios propios que uno pueda disponer o acumular. ¡Qué cosa hermosa! Honor que deshonor. ¿Quién te puede asegurar que vas a tener honores? Más bien deshonores. Y en nuestro país, que la mafia del grupo Clarín maneja los medios de comunicación social, si a vos te la tienen que dar, te la van a dar. Le decía a un amigo mío, Sergio Rubín, el periodista de Clarín, yo me debo a mis patrones. Tengo que escribir lo que ellos quieren. Y ¿Y más deshonor que Jesús morir en la cruz? ¿Entre malhechores? Era una pena ignominiosa en la época de él. Y bueno, muchas veces se tiene que sufrir persecución. Los mártires de Barbastro, los patronos de ustedes, por usar la sotana, los llevaron a matar. ¿Y qué ejemplo? ¡Qué héroes! Vida larga que corta. Tan corta fue la vida de Marcelito, 23 años. La vida de Miguel Cura, la vida de Verado, el de Estados Unidos, la vida de este chico de Perú, de apellido Inca, murió hace poquito. El otro, Alfeo, era postulante, iba a entrar de novicio en Brasil. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a vivir? Nadie sabe. Nadie sabe. Por tanto, uno tiene que aprender a ser indiferente, decir, Señor, dispuesto estoy a lo que vos quieras. Si yo tengo que vivir pocos años, dame la gracia de que alcance la santidad, que eso es lo que importa. Y si tengo que vivir muchos años, Señor, dame la gracia de alcanzar la santidad, porque muchas veces al vivir más se peca más, como los que querían apedrear a la mujer adúltera, y el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y se fueron alejando a partir de los más viejos, que eran los que más pecados tenían. Y por consiguiente en todo lo demás, es decir, en todas las cosas, tengo que aprender a ser realmente indiferente a todas las cosas. ¿Cuál es la regla que hay que aplicar acá? Deseando solamente y eligiendo lo que más, ¿ven?, la magnanimidad, lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Esto es fundamental. El principio y fundamento debe brillar en todos los actos de nuestra vida. Y si en algún acto de nuestra vida no brilla, ese acto es pecaminoso o es un acto que no es meritorio. Cuando uno se acostumbra a hacer que luzca el principio y fundamento en todos los actos de la vida, y sobre todo cuando tiene que hacer elección, a ver, ¿qué será lo que más me conduce a Dios? ¿Qué será lo mejor para mi salvación eterna? ¿Qué será lo mejor para que me santifique más eficazmente? Uno elige. A lo mejor se puede equivocar en alguna oportunidad, pero hay buena voluntad. Dios ve eso y Dios premia eso, y eso es meritorio, aún en el caso de que pueda haber una posible equivocación de parte de uno, porque somos humanos y no siempre acertamos como corresponde. Pero qué hermoso que es ver un alma así, un alma que realmente puede rezar el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así como los ángeles obedecen prontamente en el cielo lo que Dios quiere, así ser en la tierra como ángeles que obedezcan rápidamente la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Lo que le daba fuerza a Jesús, lo que lo disponía a luchar hasta el Calvario, era esa disposición de hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y por eso es que, estando en Getsemaní, por tres veces, sabiendo lo que iba a sufrir, le pide al Padre que pase sobre mí este cáliz de dolor. Pero agrega inmediatamente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso debemos gozar de vivir teniendo en cuenta esa ley del tanto cuanto, vivir haciendo carne en uno la indiferencia ignaciana para experimentar esa cosa extraordinaria que es la libertad de los hijos de Dios. Esa libertad de los hijos de Dios que lo lleva a exclamar a San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y a San Juan de la Cruz, en la cima del Monte de Perfección, ya por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley. ¿Por qué? Porque de tal manera hace lo que Dios quiere, que está cumpliendo siempre con la ley de Dios. Vamos a ahora tener esta meditación con el Santísimo expuesto. Vamos a correr un cuarto de hora porque empezamos un cuarto de hora más tarde esta meditación. Traten de sacar provecho, traten de hacer coloquio con Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con la Santísima Virgen. Busquen de esforzarse para realmente advertir con claridad y en profundidad la grandeza y la belleza del principio y fundamento. Quien entienda esto va a entender todos los ejercicios, va a entender después lo que será su vida sacerdotal y va a hacer grandes cosas por Dios.